Hay radios que son del Estado. Hay radios que son una empresa. Hay radios que son de una persona. Y hay radios comunitarias. Radio Kermés no tiene dueños ni dueñas. Radio Kermés es de todos y todas. Kermés. 106.1. La radio del pueblo. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. When the man... Dijo el doctor Vaporeso, ladrón no es cualquiera, ladrón es quien usurpa el bien ajeno en beneficio propio, si no, no. Salieris. No copiamos, admiramos. Nicolás Gabaza, Juan Ibón Padre y Juan Pablo de Pian. Salieris. Con ustedes. She got the money and I got the Hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Están ahí? ¿Estamos acá? ¿Sí? ¿Nos escuchamos? ¿Me están escuchando? ¿Me quieren escuchar? ¿Tienen ganas de apagar la radio? Apáguenla. Buenas noches, ¿cómo les va? Somos Salir, es un cacho de cultura. Hacemos como cada martes a esta hora y hasta la medianoche un programa de conversaciones, le decimos así, de comida, cuando viene el cocinero, que viene muy poco. Bebidas, cuando conseguimos poco más barata de lo normal, pero seguimos consiguiendo, eso nunca se pierde. Estamos acá con Charlie Con hoy, que está debutando en Salir es un cacho de cultura, es operador de otros programas de nuestra querida Radio Kermés, por ejemplo, Los Días Más Felices, y está probando, está mechando en todos los horarios con todas las personas. Bueno, hoy le tocó Salir es porque Nina Yanes, habitual y titular de este Salir es un cacho de cultura, está en una situación de pleno sufrimiento. Hemos visto en las redes sociales las fotos que se sacó tomando cervezas de a litros y en las playas disfrutando de Barcelona y el continente europeo. Estará pasándola más o menos como nosotros, al fin y al cabo. Nicolás Bompadre, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Juan Pablo. ¡Qué envidia! ¿Quién? Yo. ¿Pero lo de Charlie o lo de Nina? Bueno, lo de Charlie lo discutimos después, lo de Nina, claramente, sí, ¿no? Está, me imagino ahí. Igual vos no unas te hagas... tapitas. Mirá que vos, tus incursiones por el exterior... No terminaron bien. No terminaron bien. Bueno, te pregunto vos que sos el vocero, sí, manager, representante y podría seguir agregando situaciones. ¿Por qué no estás de pie acá? Bueno, Juan Pablo, como representante de la CIA y biógrafo autorizado en vida, sí, Juan y de Pian, soy su memoria, lástima que no me funciona bien, pero él me ayuda, por lo menos mientras está acá. Tengo dos hipótesis de trabajo porque no está acá. ¿Dos hipótesis? Sí, la semana pasada fue porque tenía que grabar unas maquetas, hacer unas maquetas, creo que con los nenes para el, sí, colegio. Ajá. O para la música, no entendí bien. No, sí. Era una maqueta, me dijo. Y hoy, igual cualquier cosa que se le diga maqueta, la maqueta no justifica la ausencia en ningún otro lado. Porque... No, y yo me parece que hoy jugaba Independiente, sí, con, claro, el Independiente. Glorioso Santos de Pelé y pero de ¿qué Neymar. Tiene que ver? Y Juan es muy fanático de Independiente, muy, muy, muy fanático. No me lo imagino ni viendo el partido, mirá lo que te digo. Pero no, bueno, pero ¿y qué te puede estar haciendo igual, mejor que estar acá cocinando para nosotros, para los invitados? ¿Él no fue consultado respecto de la situación? ¿Por qué no está acá? No se le preguntó. No, pero él, bueno, todos saben que hace muchos, muchos años fue yerno de Lagarejo. Sí. Y algunas mañas, bueno, le han quedado. Viste que Lagarejo tampoco avisa cuando no viene. Él cree que ya no importa. Y bueno, Juan es así. Pero bueno, celebro nuevo operador. El número 15 más o menos en más toda la menos, historia, sí, de Salieri, sí, ¿no? 17 está anotado, wow, ahí. El número 17, la desgracia. Somos una trituradora de operadores. Sí, sí, y ellos de nosotros también. Nos lo sí, merecemos. Mirá, éramos un montón y somos dos. Bueno, y habíamos conseguido suplete y él tampoco, no llegó ni a aparecer. No llegó ni a aparecer. Mira, yo lo que más extraño es esta parte de Juan y de Pian, el caballito. A ver si te sale. Son dos. No, pero si te sale bien. No, pero ¿qué me sale lo bien? Lo pelamos del programa. Listo. O sea, así es lo mejor que hace. Bueno, ha pasado un poco de todo hoy. He visto mucha gente ahí en el Congreso pidiendo. Hay un nombre. Muerte. ¿Eh? Muerte, horca. No, paredón. No sé, desafuero, dicen ahora. No, cárcel. Es una palabra que uno nunca se imaginó que podía formar parte de una manifestación popular, de una movilización. Yo nunca me imaginé que podía haber en una movilización un cartel que dijera desafuero. ¿Qué sé yo? Pero bueno, los tiempos van cambiando según. Yo estuve mirando ahí en América un poquito, porque viste que. Aunque no lo veas, escucharlo a Feynman ya te da un poquito de... A Eduardo Feynman. El Feynman el malo. Qué estómago el tuyo también. No, por eso, son minutos. Y justo me quedé porque estaba el móvil ahí en la Plaza de los Congresos. Claro. Y preguntándole a la gente, ¿y usted dónde vino? Venían de todos lados, menos de Capital, pareciera. Y no, y todos pedían la extensión de dominio. Y digo, ¡guau! ¡Qué informada que está la gente! Que Esa es la otra, claro. No, yo me tuve que poner a acordarme que era la extensión de dominio, ¿no? Acuerdo, era así como que les saquen la extensión plata. De dominio, claro, que recuperen los bienes de quienes defraudaron al Estado en algún sentido. Bueno, las offshore. ¿Te imaginas todo lo que...? No, las offshore, no, eso no se cuenta. No se cuenta todo ahora. Es bueno. El otro día, el título del diario de La Pampa, ayer nomás, el domingo, tenía 5 veces la palabra Kirchner o kirchnerismo en el título y el copete, la bajada. Era todo. Era mucho. Muchísimo. Sí, el contador de los Kirchner dice que el kirchnerismo y abajo bajaba. Es un referente kirchnerista, complica los K en el... Todo así, todo a muchado y apilado, que parece que da puntos. ¿Y eso. La letra acá estaba en negrita? Sí, por supuesto, negra, no en negrita, negra, yegua, fea, sucia y mala. Bueno, da puntos, digo, porque hicieron una encuesta, Poliarquía es la firma, es prestigiosa, después, viste, las encuestas son todas más o menos así, pero hicieron una encuesta en Provincia de Buenos Aires y resultó que desde que estalló el escándalo de los cuadernos, la fotocopia de los cuadernos, como le quiera llamar, Cristina subió 7 puntos de imagen en la provincia de Buenos Aires. Es rarísimo, qué sé yo, esas cosas no sé cómo se operan el inconsciente, subconsciente o consciente colectivo, pero eso es lo que la encuesta le mostró al gobierno, porque era una encuesta que encargó el gobierno. Puede decir que Durán Bárbara le está diciendo a Mari, decile a Angelici, que le diga a Tornelli o a Bonadío, que no jodan más, porque si la meten en cana es como Lula. Claro, es una cosa así. Bueno, ahí está, están viendo eso, porque de todos modos ya no lo puede manejar nadie el tema. ¿Viste cómo son estas cosas? Ya se disparó, listo. Sí. Puede haber habido al inicio un deseo de La Nación, de Clarín, de Macri, de Bonadío, de Stornelli, de Angelici, de todo eso junto, de armar una opereta, que está armadísima, por supuesto, con guión, consecuencias, finales ya cantados. Pero en el medio también la realidad se dispara para situaciones que uno no espera, como todas las cosas, ¿no? Y estuvo con el Gato Silvestre Berbisky diciendo un poquito de quién era Centeno y demás, con quién había estado en el ejército. Claro, un tipo que... En el mismo lugar que estuvo el padre de Stornelli, que era teniente durante la dictadura y demás, y otro que fue... Está, viste, para ver de dónde venía la mano, pero igual los cuadernos ya no importan, Juan Pablo. ¿Cómo? ¿El cuaderno? No, ya está, quedó atrás. Está, por supuesto, ya sirvió. Más vale. En esta marcheta que se ha denominado 21A por el 21 de agosto, el que resultó ovacionado, aunque te cagues de risa, fue Alfredo Casero, quien nos presentaba este programa. Fue nosotros que hicimos hacer un retro salieris, este Casero que con el que arrancamos el programa, que dice, ¿cómo es? Es de Cha-Cha-Cha, ¿no? Sí, del Doctor va por eso. Del Doctor va por eso, claro. La mejor época de Alfredo Casero, la mejor época creo que es esta, la más humorística, la más delirante. Sí, creo que ha hecho un humor rarísimo que no existía mucho. No. En el otro había otros que... Bueno, lo ovacionaron hoy. Lo ovacionaron después de que la semana pasada, o esta, ya no sé, pasan tan rápido los días, hizo estragos con esto del flan, que yo no sabía qué era. Hoy lo escuché en Periodismo Turno Mañana, que va acá en Radio Kermés bien tempranito, a las 8, y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué es este delirio? ¿Una locura? ¿Es un nuevo separador de la radio del que no estaba enterado? Y no, ya vendrá el separador. Igual lo tenemos una historia con el flan. Que no la vamos a contar otra vez al aire. Sí, pero... Me trajo reminiscencias. El flan te pone loco. No hay nada peor para los que no hemos criado con flanes caseros de la madre, de la abuela, que te hinchan las bolas con el flan. Pero bueno, lo de Fran estuvo bueno por el cinismo que mostró Macri y otros, ¿no? Sí, claro, después se sacó una fotito con el Fran. Yo creo que debe, y ojalá haya mucha gente que esté escuchando ahora que no entienda de qué estamos hablando, que haya podido zafar de esas situaciones que los medios grandes nos filtran por los cuatro costados aunque uno no quiera, ¿viste? Capaz que vos no... Yo no veo televisión, te digo la verdad, no veo televisión. Pero... Y termino viéndola por algún lado, porque me colgué en un videito de YouTube, porque escuché una radio que reprodujo, y así. Y bueno, es lamentable. Ojalá pasara que no, que pudiéramos zafar de verdad de esa toxicidad. Pero no se da. Ya lo dijeron, pan y circo. Sí. Como no hay pan... Más circo, ¿no? Es mucho circo. Hay mucho circo. De todas maneras... No se puede tapar el sol con las manos. Se puede tratar de bajar candidatos, pero toda la semana aumento, toda la semana aumento, despidos, aumento, despidos. Aumento, aclara, de tarifa, no de sueldo. No, menos de sueldo de todo, de nafta, sí. De tarifa, de alimentos. Digo, vos podés maquillar cosas, menos el bolsillo. Sí, es cierto. Y se da esta situación histórica en las universidades nacionales, que no han comenzado las clases. Yo no sé cuánto, vos capaz que sos más de la academia, tenés alguna fecha que te haga recordar esta situación que está pasando ahora. Me acuerdo, mirá, no por la academia, sino por la Universidad Nacional, porque estuve muchos años, Juan Pablo. Me acuerdo que había problemas con la ley federal o superior, y eso. Y después cuando López Murphy era... Claro, fue ministro de Educación. Breve ministro de Educación. Y que le sacaron el 13%. 2001. Sí, por ahí. Sí, el 13% lo recortó los empleados públicos, las jubilaciones, no sé si fue López Murphy o Patricia Bullrich, me parece. Juntos y juntas. Que estaba en trabajo y él en economía, pero no sé si estuvo tantos meses todas o casi todas las universidades públicas. Por ahí hubo luchas, yo me acuerdo que la del Comahue fue la que más duró, que estuvo muchos meses. Las otras iban cerrando, empezando... Pero creo que esa fue la época que uno recuerda más, más álgida. En los 90... Con el kirchnerismo creo que una vez hubo algún, algún cortocircuito, pero no fue ni no fue tan grande. Y además esta situación de lo increíble, ¿no? Porque la universidad pública, me parece, Argentina... salta a todos los estándares, es como un sector reconocido en el mundo y por los sectores que estudian en la universidad privada en el país, más allá de que después quieran ningunear o decir se gasta mucha plata, entra mucho vago que no va a terminar la carrera, mucho extranjero. El discurso tradicional. Aún así, esos sectores reconocen en la universidad pública, y de hecho lo reconocen en sus empresas cuando contratan personas y demás, reconocen que la universidad pública forma grandes profesionales en la Argentina y es un lugar que hay que cuidar de verdad. Bueno, está ocurriendo, está bien, estoy pensando que justamente el riñón más duro del PRO viene de colegios y universidades privadas de iba a decir de elite, pero no sé si son elite. No, más no caras, son de elite. Muy caras. Son muy caras, pero muy caras. Pero malísimas también. En algunas cosas pueden ser malas, otras buenas. Y en las que son buenas para qué, habría que ver. Para tener contactos, relaciones, poder de lobby. En eso son muy buenas para ellos. Pero estoy pensando en el socio bobo del gobierno. En el radicalismo, ¿no? Que se cumplieron 100 años de la reforma universitaria, que es una de las pocas banderas dignas que les quedaba. Sí. Hecho que se jactan de toda una trayectoria, una historia del radicalismo, de lucha. Bueno, el radicalismo lo toma como propio a esa reforma, sí, prácticamente. Claro. Sí. Y además, el radicalismo es de la universidad pública. Estoy pensando en Franja Morada, ¿de qué se van a disfrazar? Sí. Y bueno, se van a disfrazar de los que están disfrazados en principio. Y lo que decía que toda esa masa crítica, ese combo, esa cantidad de personas, no logran atravesar ese cepo mediático, no logran que el tema del conflicto de las universidades histórico, masivo, sustancial, aparezca en un recuadrito, en una tapa de Clarín, de La Nación o de alguna otro de los medios de comunicación. Y el trabajo que se está haciendo en las redes sociales de militancia y de lucha para imponer el tema en la agenda de los argentinos, de las personas como nosotros, de los que van y vienen, de los comunes y corrientes, es necesario por ese ninguneo que el socio del gobierno, que es a esta altura los medios de comunicación, están ejerciendo. Hay que ver también cómo les va en Buenos Aires con eso, porque en Buenos Aires se escucha mucha radio. Uh-huh. Y en las radios, por ahí en las FM, se, se conoce más esto, ¿no? Que en la tapa de Clarín. Menos mal que este es un programa de charlas, sí. No solo entre nosotros, sino con otras personas. En un ratito van a venir los compañeros y compañeras de la Garganta Poderosa del Barrio Reatol, que están gestionando la Biblioteca Popular El Grito Poderoso. Vamos a hablar con Iván Alarcón, con Celia Albando y con Noelia Quintero de lo que están haciendo, de lo que van a hacer, de qué son, quiénes son, qué se proponen, a dónde creen que van, quiénes se creen que son, como siempre decimos. Y cuando sea la medianoche, vamos a conocerlos a ellos y a ellas y a la organización, sobre todo, mejor de los que los conocemos o las conocemos en este momento. Esto es Alieris, un cacho de cultura, y también bailamos, mirá, que no. The purple gang, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in an old sailor bar. We'll dance to the jail, let's rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail, let's rock. Kermés 106.1. Espacio publicitario. ¿Por qué es mejor jugar de local? Jugar es la forma de descubrir el mundo, pero también de construir valores. Es el valor de lo cercano. Tenemos la posibilidad de darles a nuestros hijos juguetes ideados, creados y fabricados en La Pampa. Juguetes con un alma especial, porque cada uno es único y pampeano. Impulsemos el juego. Juguemos de local. Fomentar el consumo de productos pampeanos nos hace crecer, garantiza nuestro futuro y el de nuestra provincia. Ministerio de la Producción, Gobierno de La Pampa. UTEDIC defiende los intereses de los trabajadores de entidades deportivas y civiles. Se firmaron 28 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. UTEDIC está con la familia. Centros vacacionales, centros recreativos y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. El Cafeto es más que un café. Es un buen lugar, un lindo momento. El Cafeto es un bar, un restaurante y un encuentro entre amigos. En El Cafeto desayunás, almorzás o cenás y haces tu pedido al 43 34 64. Minutas, lomitos, pastas, pizzas, bebidas, comidas elaboradas. Te esperamos en Pellegrini 327, Santa Rosa. El Cafeto, mucho más que un café. Financiamiento educativo significa garantizar escuelas de doble jornada en todo el país, asegurar que todos los estudiantes tengan educación artística, educación física e informática, enseñanza de una segunda lengua, óptimos edificios escolares con sus recursos. Por esto y por todo lo que falta, pedimos una ley de financiamiento educativo. Exigimos la apertura de la paritaria nacional. UTELPA, en defensa de la escuela pública. Salón de eventos Mirador de la Laguna. Exclusivo, elegante, equipado y moderno, con instalaciones dignas para comensales especiales, como vos. Organiza tu próximo evento en el salón más exclusivo de Santa Rosa, que con su excelente ubicación te brinda la mejor vista de la laguna. Mirador de la Laguna, Alto Laguirre, 2110. Teléfono 02954-1580-9057. Tu consulta no molesta. Búscanos en Facebook como Salón de Eventos Mirador de la Laguna. Para relajarte, donde quieras y cuando quieras, Victoria Spa. Masajes con piedras calientes, aromaterapia, masajes relajantes, sedantes. Vení a encontrar el equilibrio y la tranquilidad. Garibaldi 165, teléfono 2954-671105. Victoria Spa. Fin del espacio publicitario. Kermés comunitaria es del pueblo, como el pueblo. Kermés comunitaria grita, sueña, pide, piensa. Kermés comunitaria, la 106.1. Salieris, como chanchos en un bazar. En efecto, me falta el caballito de pian. Ay, no. No es lo mismo, negro, te digo. No, no tengo el ritmo, me... Aparte, lo mío no es la música. Juan, ¿y cuánto hace que viene robando con ese caballito? Y con esto y el zapito, sí, 15 años. Pero te diría que lo del zapito los metieron en el archivo. Roba más hoy día en día con el caballito que con el zapito. Sí. Bueno, lo extrañamos, pero bueno, si nos está escuchando... No tanto igual, tampoco. Podría mandar algún un delivery, claro. Con una comidita, porque los chicos venían en ayunas sabiendo que en este programa se bebe, como estamos haciendo, y se come, sí, caliente. Sí. Desesperados, desesperadas, se arrojaron sobre una serie de palitos salados, chisitos y manises que están ahora desperdigados en nuestra mesa. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien. Sí, sí. Bien. Con frío, ¿llegaron con frío? Sí. Ahora tienen carita de qué. Ahora entramos en calor. Bueno, estamos charlando, o vamos a charlar, mejor dicho, con Iván Alarcón, Celia Albando y Noelia. ¿Noelia es tu nombre? ¿O el Noe? O es Noelia Quintero. Me hace sí con la cabeza, muy bien. Que son parte de la Poderosa que funciona en el barrio Ratuel, que es una asamblea, parte de la Garganta Poderosa a nivel nacional. Nos van a explicar bien cómo es esa organización, cuáles son las tareas que están haciendo y qué miran de acá para adelante. Les pregunto primero, si no hubieran venido esta noche acá a la radio, ¿saben qué estarían haciendo? Dale, Iván. Sí, no es muy difícil tampoco dilucidar eso, estaríamos... con los pibes en la cabeza, dándonos vuelta, a Celia y a mí, que somos compañeros. Uh-huh. Hasta la una y media siempre nos tienen todos los días saltándonos por la cabeza, por todos lados. Así que. ¿Cuántos chicos, chicas tienen? Y tenemos dos nenes varones y una nena. Bueno, ahí estarían, lidiando con... Sí, estaríamos ahí. Sí. Bueno, ¿y Noé? No, yo nada, no. No hay niños. Bueno, pero con más razón, algo estarías haciendo. No, precisamente estaría haciendo ayuno, porque tengo que hacer un análisis y ya lo rompí, así que nada. Ahora... Sonaron los análisis. Sí. Bueno, les vamos a pedir que se presenten más o menos escuetamente lo que cada cual crea que es ¿Cómo se autoperciben, sería, en todo sentido? Que más o menos cuenten su historia. Los tres han nacido en Santa Rosa. ¿Y por qué? De manera introductoria, vamos a charlar largo y tendido con la profundidad que requiere el tema. Pero ¿por qué forman parte de una organización de este tipo? Bueno, yo soy Celia Albando. Nací ahí en el Atuel hace 36 años que vivo en el barrio Atuel. Y la verdad que empezamos esto porque queríamos que todos los niños y niñas y niñes tengan oportunidades como cualquier otro, de otro barrio, de otro lugar, con actividades artísticas y culturales, en un barrio periférico que nunca tuvo nada en ese barrio donde crecimos, así que bueno, queríamos brindarle la oportunidad que nosotros no tuvimos. Bien. ¿Noé, Iván? Yo soy Iván, como recién lo nombraste vos. La idea de arrancar con La Poderosa en un barrio fue básicamente, siempre fui militante de los derechos humanos, de los derechos de niñez, y muchos derechos que muchas veces encontramos vulnerados y violados en un barrio. Por circunstancias de la vida y cuestiones personales nunca milité en ninguna organización, y la verdad que cuando empiezo a tener los primeros contactos con los chicos de La Poderosa y chicas de La Poderosa, ¿no? Me gustaba mucho la propuesta, me gustaba mucho lo que venía siguiendo de ellos en Facebook, en la revista, en la página web. Era muy interesante el laburo que hacían, siempre con los pies en el barrio, siempre con los pies en el barro, en la tierra, ¿no? Entonces eso siempre me llamó mucho la atención, siempre pensando que yo vengo del barro, vengo de una familia muy humilde, de la zona de Butaló, Villa Parque. Hasta hace muy poco me enteré que era Villa Parque donde vivía yo, así que bueno, siempre me atrajo mucho eso de la organización de la que somos parte. Y bueno, cuando los chicos vienen a visitarnos a Santa Rosa, me gustó mucho más la propuesta y quedó el contacto ahí, y bueno, paso a paso fuimos viendo cómo podíamos armar La Poderosa acá, con las diferencias que hay de magnitud, de dimensión, a grandes escalas o como fuere, respecto de otras provincias, de otras ciudades como Ciudad Autónoma, ¿no? Uh-huh. Celia e Iván son pareja, lo han dicho, son compañeros. Al margen de la organización, ¿qué hacen ustedes en el sentido laboral, en los otros costados de su vida, o que serán parte del mismo? Pero digo, ¿a qué se dedican? Yo soy docente de primaria. En este momento estoy en las escuelas I de los barrios periféricos, Néstor Kirchner, Nelson Mandela. Bueno, y ahí se ve bastante la situación social que están pasando todas las familias. Así que bueno, estamos luchando con eso. Hace 8 años que vengo trabajando en la docencia, y realmente este año que me tocó en estos barrios se nota mucho, mucho la crueldad social que hay ahora. Bueno, yo soy abogado, estoy ejerciendo hace aproximadamente 2 años, y bueno, también se ve mucho el tema de la crisis social en la que estamos, ¿no? Muchas personas con crisis muy profundas que uno se va encontrando en el camino y que trata de encontrarle el paliativo más, o como un calmante, ¿no? Muchas veces termina siendo el hecho del ejercicio de la profesión con una mirada social. Uh-huh. Noelia, ¿qué dirías si contás de dónde venís y cómo caíste en este grupo, en esta organización? Bueno, yo soy profesora de artes visuales, estoy empezando recién ahora a ejercer de a poco. Bueno, aparecí ahí por mi sobrina, que se llama Tamara, que hace tiempo que está allá en la biblioteca. Y la verdad que fue algo no que yo busqué, sino que me cayó. Entonces creo que esas cosas hay que recibirlas, ¿no? Uh-huh. Bueno, nada. ¿Por qué no soy muy buena para hablar. ¿Por qué crees más que cayó que buscaste? ¿No te imaginabas en ese lugar, digamos, hace un tiempo? La verdad que es el tipo de actividad que yo siempre quise hacer, porque no estoy de acuerdo con el sistema educativo, cómo funciona, y menos ahora. Entonces la verdad estaba con un poco de como de miedo a empezar a ejercer lo que yo, para lo que me había preparado. Y la verdad que haber empezado así fue la mejor manera. Porque la verdad que los chicos son divinos y es más lo que creo que lo que yo recibo que lo que les puedo dar a ellos. Y no sé, creo que aprendo a la par de ellos también. Bien. Bueno, La Poderosa es una organización nacional, inicialmente porteña o del Gran Buenos Aires, que editó una... Los oyentes de Radio Kermés más o menos conocen la historia porque hemos conversado mucho desde hace años de esa situación, pero siempre hay alguien nuevo que está escuchando y está bueno saberlo. Ustedes precisarán mejor ahora. Pero es una organización que fue un golazo su revista, ¿no? Una revista de la cultura villera, así como la presentaron al momento de salir. Les señalan que se la olvidaron del otro lado. Ya la vamos a buscar. Ya vamos a poder tomar aire después. ¿Cómo es la organización que les permite a ustedes ser representantes de esa asamblea en La Pampa? Y corríjanme el término que haya que corregir, porque para eso están, digamos, para esclarecer lo que esté mal informado o con alguna confusión. Sí, me perdí en la pregunta. ¿Cómo era? No, ¿cómo es la organización nacional que les permite a ustedes ser representantes acá? Mira, cuando iniciamos, la comisión que teníamos era la de pisar un barrio, de laburar en un barrio, porque sabíamos de las necesidades de los barrios, que si bien, como marcaba anteriormente, con las diferencias en dimensiones, magnitudes y demás, las necesidades por lo general siempre son las mismas, que después si quieren hablamos un ratito de eso, pero hasta que no fuimos a un foro nacional, que es donde nos encontramos todos como Poderosa, cada asamblea de cada barrio, de cada provincia, no tomamos dimensión de lo que es la organización, para ser sinceros. Nosotros fuimos hace 2 años a al primer foro, que fue en San Martín, Partido San Martín, ¿no? Sí. Y ahí recién empezamos a tomar dimensión de lo que es la organización. Es una organización muy grande, donde en la mayoría de los aspectos predomina la horizontalidad, donde el tipo que se la puso a cuesta y el que empezó el movimiento en Zabaleta te está preguntando a vos si estás de acuerdo o no con algo que ellos ya tienen consensuado o no. La verdad que en ese sentido muy muy placentero también ser parte de esta organización, ¿no? No sé si a eso te referías, sí, o algún otro aspecto en particular. ¿Y en todas las provincias existe una representación de este tipo? Sí. Nosotros no decimos representación, ya que sí, vengo, bueno, nosotros decimos referencias o una asamblea o un foco de La Poderosa en distintas provincias. Sí, nosotros La Pampa fuimos los últimos en sumarnos. Neuquén creo que había tenido un altibajo ahí en una asamblea también, pero sí, en cada provincia hay una asamblea, un foco de La Poderosa, y hoy por hoy hay creo que 9 países latinoamericanos que tienen una asamblea por lo menos conformada de La Poderosa. Al principio de la charla Celia habló de esto de la Tuel como un barrio marginal, ¿no? Históricamente. Vos decías la importancia de pisar el barrio. Vos también sos de Villa Parque, te criaste ahí, ¿no? Sí, Villa Parque, Butaló. ¿Cómo eligieron ese barrio? ¿Por qué la Tuel y no Villa Parque, por ejemplo, o tantos otros que hay en Santa Rosa? Cuando vinieron los chicos de La Poderosa, los invitamos a nuestro barrio y primero recorrimos varios barrios de Santa Rosa hasta que recorrimos por último el nuestro y dijimos, con ello es acá donde hay que empezar, donde nacimos, donde crecimos y donde sufrimos con los vecinos y los pibes la realidad. Así que decidimos hacerlo ahí, porque realmente fue carenciado de todos lados. No solo de lo económico, sino de lo cultural, que realmente me parece a mí que es muy importante para que los pibes puedan crecer en igualdad, ¿no? Desde la organización está desde 2016. Acá en Santa Rosa. Sí, y por ahí también algo para agregar. Cuando recorrimos el barrio nuestro, uno de los parques, el Río Tuy tiene 5 parques, y uno de los parques estaba hasta la mitad, y uno de los sub y baja no se podían sentar los nenes, no se podían ni acercar porque estaban llenos de residuos cloacales, o sea. Sí. También fue eso lo que nos empujó a decir, bueno, acá también estábamos yendo por ahí a visitar a otros barrios y ver otros barrios populares y marginados para ver dónde podíamos iniciar con La Poderosa, cuando en realidad a la vuelta de casa teníamos el parque así, ¿no? Sí, y por otro lado, el Río Tel, Celia, si vivió sus 30 y pico de años ahí, lo va a entender, ha sido siempre un barrio que es parte de una puja de un botín del poder político, ¿no? Sí, sí. Y del... mediático también. Sí, sí, mediático, y hasta de los sectores el llamado narcotráfico, cómo fue estigmatizado. Sí. Tierno, gran parte de su base electoral en Santa Rosa la forjó en ese barrio, ¿no? Sí, es Tierno fue el que sacó las pasarelas de todos los barrios, ¿no? Nos cortó las pasarelas que unía una tira con otra. Y ahí, chicos, nos criamos corriendo por esa pasarela. Era un juego de todos los pibes y nada, nos cortaron parte de nuestra historia también. Nos sacaron. Sí, la verdad que en el barrio Tuel también nos faltó compromiso de los vecinos y vecinas. Más allá de que por ahí hay un consorcio que hace 12 años que está inactivo, que no se hace cargo de nada. También somos nosotros los responsables que el barrio esté así. Entonces nos pusimos a pensar que tenemos que empezar a hacer algo, de a poquito, y que empecemos a activar y activar las cabezas de los vecinos, ¿no? Porque la gente se acostumbra a vivir así y que cree que eso es lo que le toca, y cuando la realidad es otra, ¿no? Que uno es responsable también de cómo vive y de salir a luchar por nuestros derechos. Recién decías eso de cuando vinieron los, no sé si de Buenos Aires, la Zabaleta, los referentes o los que ya estaban en La Poderosa y empezaron a recorrer la ciudad, ¿no? Por distintos barrios. ¿Cómo fue esa experiencia? En esa experiencia participamos Celia y yo. No sé cuáles serán sus impresiones. La verdad que nunca lo hablamos. Por eso está bueno también estar acá, ¿no? Porque me acabo de enterar que la perspectiva que tiene Noé, que por ahí muchos no nos cruzamos para hablarlo, y la verdad que a mí me enriquece un montón. Y con Celia nunca hablamos la impresión esa, ¿no? O si lo hablamos fue a la pasada. Los chicos que vinieron fueron... Bueno, la primera vez había venido Ale con Karina de Zabaleta, y ahora vinieron los dos Ale, le decimos nosotros, que son... bueno, Ale ahora está en la Rodrigo Bueno y Ale de Zabaleta, que es la mamá de Luisito, uno de los compañeros fusilados por la policía ahí en la villa. Y esa experiencia fue llenarse, fue desde mi punto, ¿no? Fue muy fructífero, porque en cada barrio o cada lugar al que íbamos era charlar un poco de la vida, de dónde veníamos cada uno, de qué le había pasado. Se me viene a la cabeza Ale ahora, nos contaba todas las idas y vueltas con su hijo, nos contaba, no sé, de los scratches que le habían hecho al juez federal Cuba, que al rato viene y asume acá, o sea, un montón de cosas que vos decís, mirá cómo La Pampa no es una isla y cómo está todo atado con todo, ¿no? Es una, la verdad que, digo, más allá de todas estas cosas negativas, lo fructífero pasó por otro lado también, las experiencias, el acercamiento, esa humanidad que nos une en tratar de encontrar algo en común, un barrio, un lugar donde poder asentarnos o donde poder laburar con objetivos comunes. Eso la verdad que fue muy enriquecedor y lo es todavía. Cuando vamos a algún foro o algo, nos cruzamos con esa compañera que vino hasta acá y que siempre tiene palabras de aliento para decirte: hay que seguir adelante con todas estas dificultades que nombraba Celia, que por ahí los vecinos han quedado, que cuesta moverlos, y pasa en todas las provincias igual. Más allá de estas diferencias que hablamos de dimensiones, magnitudes, cantidades, necesidades y demás, en todos los barrios pasa eso. Es muy difícil o cuesta mucho que por ahí el vecino tome la voz. No es que no tenga nada para decir, tiene algo para decir, pero el tema es ese, es el paso hasta que se anima a decir, a hablar. Vos decías que La Pampa no es una isla, claramente, sí, sí, sí. Es así, y sin embargo es una imagen que yo me la acuerdo de los primeros años de empezar en el periodismo, o sea que hace... Mucho, pero hace 30 años, 25, 20... era muy difícil rebatir el concepto de que La Pampa... estaba instalado que La Pampa era una isla, y había sido una isla en la dictadura y todo así. A partir de ese concepto, ¿qué sienten ahora cuando hay una discusión que es cómica si no fuera trágica, esto de que el gobierno nacional y el gobierno provincial se tiran con el asunto de que en La Pampa no hay villas miserias, dice el gobierno nacional, entonces no te tocan casas, y el gobierno provincial pide casas y se jacta de que acá no hay villas miserias. Digo, ¿y qué decían también los compañeros y compañeras del resto de la organización que dicen que sí viven en villas, cuando vieron los barrios locales? A ver, ¿qué tanta diferencia hay? ¿Cómo lo viven ustedes? Incluso les digo ese debate en el cuerpo, porque yo me imagino ponerse a debatir eso, que eso sea un motivo de discusión política, tendría que ser escalofriante. Y sin embargo, está naturalizado, ¿no? Sí. Es como vos decís, vale, es escalofriante. Muchas veces nos podemos discutir y decimos, che, bueno, pero ¿qué estamos midiendo? ¿Hay quién necesita más o no sé, o cosas así? Entonces empezás ya hasta a mirarte feo vos mismo. Decís, ¿qué estamos tratando de dilucidar acá? Y la verdad que sí, pasa. O sea, cuando vinieron los chicos de Zabaleta, lo primero que nos preguntaron es, ¿pero todas las casas tienen servicio acá? Y sí, la mayoría de las casas tienen agua, gas... Y luz, cloacas. Claro, allá es diferente la realidad. Uh-huh. No tienen ninguno de esos servicios que tenemos acá, ¿no? Claro. Más tuvimos que hacer un registro, ¿te acordás? Para mandar una nota. Y ahí cuando de las ellos villas. Te decían, La Pampa es una isla. Claro, teníamos que buscar ¿ves? Cuántas villas había acá, uh-huh. Qué servicios tenía. Tuvimos que hacer. Claro, como todo, una especie sí, de... sí, un informe. Sí, igual y ellos estuvimos allá buscando tienen... también allá atrás del basurero, esa gente sí. Que vive, sí. Igual ellos tienen el IBC, que también algunas viviendas construye y tiene un poco de política de vivienda social, pero no llega a cubrir lo que es la demanda de las viviendas, ¿no? Uh-huh. Igual acá en el Atol tenemos varias viviendas que no tienen gas. Tal cual, sí, están con el tema de las todavía. Placas está muy complicado también, o sea... Si bien la provincia entrega las viviendas con todos los servicios, también es una realidad que la provincia las entrega y después se olvida. O lo primero que te pone es una garita de policía criminalizando a los sectores más populares. Uh-huh. Y por último te pone una escuela. Bueno, Celia ha contado que está trabajando ahí en el marco del networking. En ese barrio. Claro, hay una escuela para esos... ¿Cuántos? ¿Hay cinco barrios ahí? Sí. Cinco barrios, una escuela para tantos chicos. ¿Y garita de policía cuánto? Mínimo tres. Sí, bueno, entonces, sí aparte con un atraso de cuánto. La escuela apareció claro. Después de cuántos años sin escuela. Sí. Y esos pibes y pibas, para el esfuerzo que tenían que hacer para ir a otro lado, ¿no? Sí, sí. Y Noelia, vos, ¿de dónde venís? Digo, tu crianza, así como él es de Villa Parque el Butaló, ella de La Tuel, vos, ¿cómo ha sido tu infancia, de sí. ¿Dónde te criaste? De dónde Yo hace 20 años, 21, que vivo ahí a dos cuadras de La Tuel. O sea, ahí uh-huh. nomás. Y la verdad que sí, que es cierto que fue un barrio muy estigmatizado siempre porque era no te arrimes a La Tuel. Uh-huh. Entonces, y ahora estoy en el medio de La Tuel. Entonces, claro, y no, la verdad que... qué sé yo, no sé. Pero tenés la garita de la policía. Claro, tengo la policía a la vuelta, así que me siento segura cada vez que voy. Pero bueno. No, qué sé yo, la verdad que eso de estigmatizar los barrios es una pelotudez terrible, pero bueno, hasta que uno no lo ve, no lo... Y es tu primera experiencia, vos decías, menos mal que arranqué así. No hiciste... fue lo primero que te topaste. Arrancando, dando clases, así, sí. Uh-huh. La verdad que sí, después me tocó una segunda experiencia, bueno, en una escuela hogar, que también, pero bueno. Y pregunto. Ya estaba dentro del sistema. Sí, lamentablemente sí, pero bueno. ¿Qué diferencia hay entre lo que te encontraste, la realidad, y lo que te imaginabas, o hasta te contaban algunos otros? ¿Sabés qué va a pasar? Mira, yo la verdad que entré ahí sin, por suerte, sin ningún tipo de prejuicio ni nada, y de llegar así nueva y que ver los pibes que te reciben con tanto amor, viste, es como que bueno, ya está, aquí el resto no importa. Y fue así. Uh-huh. El laburo que hacen ustedes en La Poderosa es absolutamente voluntario. ¿Cómo es? ¿Cuál es la idea? Además, porque supongo que estas organizaciones arrancan y después crecen muchas veces, uh-huh. se van de las manos, a ver. Uh-huh. Sí. Nosotros arrancamos la mayoría voluntarios y en el camino nos vamos encontrando con algún recurso que le tratamos de afanar al Estado o manotearle o como se le quiera decir, como para tratar de valorizar también el laburo que hacemos en el barrio, ¿no? Porque hoy por hoy estamos dando la merienda de lunes a viernes a alrededor de 30 pibes. Y eso no lo podemos sacar de la nada, ni de nuestro bolsillo. Entonces, como es el Estado el que no está presente, tratamos de alguna manera hacerlo presente nosotros. Entonces, ahí como organización es donde tratamos de sacarle, de rajuñarle, de mezquinarle un poco, de sacarle al Estado algunos recursos para poder gestionarnos y conformarnos como asamblea. La Poderosa se maneja con el Salario de Ciudad Complementario, que se manejan varias organizaciones barriales, sociales, y bueno, también para reivindicar el laburo que hacen muchas compañeras que prefieren iniciar en una biblioteca popular y en un sistema educativo, que la verdad para nosotros reivindica un montón la lucha también que nosotros llevamos a cabo en la biblioteca, ¿no? También nos ayuda la gente, ¿sí? Con el merendero nos ayuda mucho un litro de leche por mes, así que ellos nos dan siempre donaciones, que es la gente la que lleva a la plaza. Y bueno, entre nosotros también donamos para los pibes, están todos los días. Y eso realmente vale mucho, que la gente llegue con algo para los chicos. A mí me emociona porque todavía se puede ver que hay empatía, ¿no? La gente que colabora con eso es la misma gente del barrio, de otros lugares. De otros lugares, sí. Sí, sí. La gente del barrio por ahí está muy encasillada, todavía no le cuesta acercarse, pero poquitos, ¿no? Se va acercando. Hay varias vecinas que ya son voluntarias, porque ya llevaron a los pibes y les gustó, entonces ya se acercan a dar la leche. Pero lo que más ayuda son gente de otro barrio. ¿Cómo fueron los comienzos? Digo, esto que decía Celia, que está diciendo, la gente del barrio está encasillada, les cuesta arrimarse, por ahí no se quiere comprometer o no genera esa empatía necesaria, pero de a poquito. ¿Cómo fue el comienzo, los primeros meses que ustedes abrieron la biblioteca? Y la gente le cuesta porque piensa que somos un partido político, está muy acostumbrada a eso. Al puntero. Sí, y está ya desilusionada porque siempre fueron los punteros del barrio y no le... Nada, la gente sigue igual, sigue pobre, sin avanzar en nada y la engañan, siempre engañan. Entonces, cuando llegamos nosotros, que somos del barrio, bueno, yo soy del barrio, es como que primero así, viste, se arrimaron y después dijeron, ah, esto, viste, son del partido político, ustedes son, hermano, decían en la cara, son de un partido político y le cuesta entender que es una organización, pero creo, bueno, que es un proceso y allá vamos a que vean que estamos. Empezamos en el 2016 en un parque, todo roto, despintado, como están los cuatro parques que están en la hotel. Son cinco parques, pero hay uno que pintamos el año pasado con los chicos de Comparte. Y bueno, y ahí arreglamos el parque entre varios vecinos y lo pintamos con las niñas del barrio y bueno, de a poquito le estamos demostrando que estamos y vamos a seguir estando. Porque los pibes nos demuestran que quieren y necesitan eso. Nos esperan todos los días. O sea, nosotros por ahí, yo salgo de la escuela y tengo que abrir, nos turnamos para abrir. Yo tengo que abrir sola los jueves, los miércoles van las chicas antes, lunes y miércoles, yo miércoles y jueves. Y los jueves que tengo que abrir yo ya están, bueno, ya también sí, te puedo decir, ya están antes, ahí ya están un ahí. Rato antes esperando que le abramos. Son 10 pibes ya esperando en la vereda, va a abrir, seño, te dicen, pues están como, no se pueden sacarse eso de la escuela, ¿no? Claro. Así que están ahí esperando que lleguemos y bueno. ¿Y esos pibes, pibas, qué edades tienen? Sí, tienen desde 4 a 12 años. Y para ser concretos ahora, que no se nos pase en la charla que vamos a profundizar, después más vale de acá hasta la medianoche, ¿cuáles son las actividades concretas? ¿Y qué lugar, cuál es el lugar físico en el que se encuentran y cuáles son los horarios, días de funcionamiento, en fin? La biblioteca funciona De lunes a viernes en la tira 27, departamento 1, uh-huh, del barrio Río Atuel, de 5 a 8 de la tarde. Lunes y miércoles hay cerámica. Y está sí, la los señora. Lunes estamos con Ale, claro, y Tamara, que tienen cerámica. Y Tamara les da clases de apoyo a los chicos también. Y después los miércoles tenemos un taller de arte. Y Ale da cerámica, claro, para adultos. Ahí nos dividimos, sí. La seño de cerámica le da a adultos, para que también tengan oportunidad los adultos que nunca pudieron acceder, ¿no? Porque todos los talleres ahora, la mayoría te piden plata. Trabajan de eso, ¿no? Los talleristas. Tratamos nosotros de que sea siempre gratis para la gente del barrio. Así que, bueno, Ale da los miércoles para adultos. Los jueves tenemos a su compañera Cintia Alcaraz con el taller de radio con los chicos poderosos, les chiques, dice. sí. Y los viernes está, martes y viernes está el taller de muralismo con Juan. No me acuerdo, Juan, tu apellido, Jiménez. Perdón. Juan Jiménez. Y bueno, están algunas vecinas del barrio dando la leche mientras él da el taller. Ya pintó con los chicos afuera la biblioteca y le da primero cómo trabajar con los pinceles y los dibujos en un pizarrón y después los saca afuera y la idea es pintar el barrio para que se alegre un poco. Bueno, buenísimo. Por supuesto, el fin de semana que viene hay una actividad a la que estamos plegados y difundiendo y con ganas de que se sume gente, incluso que vaya a conocer de qué se trata eso, ¿no? Que es este festejo de la niñez, de la que vamos a hablar también de acá en adelante. ¿Están cómodos? ¿Cómodas? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Un bueno, poco seca la... ¿Eligieron música ustedes? No. No. Ah, no les dejó elegir Charlie Cohn, no se apropió nada de las bandejas kermeseras. Bueno, andás a ver qué escuchamos ahora, mientras nos tomamos ahora sí una copita y seguimos charlando acá con la gente de La Poderosa, de La Tuel en Salieris, un cacho de cultura. We'll be right back. Salieris, contra la tradición. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Sí, sí, acá estamos en Salieris, un cacho de cultura. Van a ser las 11 de la noche. ¿Te acordás cuando repetíamos los programas? Ahora ya no hay que preocuparse por ese tema. No teníamos que decir el horario. Claro, tenías que dibujar un poco el horario. Decías que si está frío y que capaz que caía en la repetición un calor bárbaro. Muy bueno, no, eso de no repetir. No hay que repetir. Quiere decir que hay muchos programas y que no hay lugar para repetir. No, aparte nos venimos repitiendo hace... Sí, no, 11 años. Sí, estamos charlando con Celia Albando, Noelia Quintero y Iván Alarcón, parte de la organización La Poderosa, que maneja... participa, arma, difunde y le pone el cuerpo a la Biblioteca Popular del Grito Poderoso en el barrio Río Atuel. Le vamos a preguntar a Noelia, que es la que menos quiere hablar, ¿viste? Está reticente. Está reticente, le hace falta un trago más de cerveza. No, ¿cómo encarás tu laburo? ¿Qué es lo que haces en ese taller de arte, como dijiste vos, que tenés ahí? Bueno... nada, al principio sí, fue un poco improvisar para ver más o menos qué le gustaba a los pibes, hasta que descubrí que les encantaba pintar con pintura. Nada, qué sé yo. Y la verdad que también voy haciendo lo que yo, voy viendo que ellos van queriendo hacer también. Vamos juntos. Estuvimos haciendo muñequitos de cartón, cosas con masa, así, la verdad que... Los muñequitos se recoparon. Sí, sí, les encanta. Lo tenían que vestir. Se reenganchan con todo, la verdad que son más lindos. Máscaras. Las máscaras también, sí, hicimos máscaras. Nada, y la verdad que voy, ya te digo, voy aprendiendo con ellos, o sea, voy viendo. La verdad que todavía por ahora, como soy bastante nueva en esto de dar clases, también voy como un poco improvisando con ellos y qué me van pidiendo y qué van queriendo hacer. O sea, trato tampoco de no hacerles hacer algo que no les gusta, que no tienen ganas. Si no quieren pintar, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Otra cosa? Bueno, vamos. ¿Y cómo es el rebusque con los recursos materiales? Lo que se necesita para que ese taller sea realidad desde el punto de vista de la pintura. Mira, hasta ahora, por suerte, como siempre fui bastante acumuladora de cosas, nos hemos ido manejando con cosas que yo he tenido guardadas. Cartones, ya te digo, pinturas y todo eso. Bueno, cuando se nos terminen esos recursos vamos a ir viendo. Ah, por lo general hacemos alguna jornada donde también pedimos donaciones y demás, y el sector privado es bastante austero en ese sentido y nos ha donado bastante herramientas y útiles para la biblioteca. ¿Y por qué decía el sector privado? Digo, por ejemplo, el Estado, las áreas culturales de los Estados, porque no es el Estado, ¿saben de esa experiencia? ¿Tienen un interés? ¿No les importa nada? La verdad no sabría decirte si ellos saben. Calculo que sí, deben saber de la existencia de la biblioteca y demás, pero no se han acercado. Y nosotros, para ser sincero, no nos hemos acercado tampoco porque, bueno, también buscamos el tema de la autogestión, claro, y hasta el momento, con esto que nos han... distintas jornadas que hemos hecho nosotros, con presentaciones, con bandas que han ido al barrio, que ya le agradecemos, ya saben quiénes son, así que no me voy a acordar para repetirla toda, pero que han ido a darnos una mano, y en eventos que hemos hecho, mucha gente fue y nos donó muchos útiles y herramientas para laburar ahí. Y gente que trabaja en algún lugar del Estado también, no va en representación de la institución, pero va en forma particular y nos ha donado bastante materiales para artes visuales y para muralismo. Noelia, hoy al comienzo de la charla remarcaste mucho esta diferencia de por suerte empecé a trabajar... recién recibida o ahí, ¿no? En esta situación, en esta experiencia y no en el sistema. Creo que el sistema lo dijo Iván, ¿no? Pero la idea es clara. Y contá un poquito esa diferencia para vos. ¿Por dónde pasa o cuál es la ventaja de esta otra experiencia y no de estar en una escuela? Es que yo vengo de una muy mala experiencia escolar en primaria y secundaria. Las pasé muy mal. Y siempre, no sé, el sistema educativo, la verdad que es, no sé, es como repetir niños y no hay lugar a la diferencia. We don't need... Claro. Algo así. Y entonces, viste, qué sé yo, y... No sé cómo explicarlo. Claro, no, me quedé pensando. Pero bueno, por eso es una experiencia esta que te puede servir un día para cuando te toque o quieras o puedas dar en la escuela, vos no repetir eso. No, porque sí, totalmente. Porque la experiencia que has tenido... Totalmente, sí, Te previene bastante. Totalmente, sí. Sí, sí. Bueno, está estancado el sistema educativo en el tiempo. No tiene en cuenta la diversidad, identidad de género, para nada, por ejemplo. Entonces está en cada una de las docentes y los docentes empezar a corrernos de lo que nos marca los lineamientos y porque si uno no empieza a salir de ahí se va a encasillar. Entonces creo que el sistema nos marca algo, pero nosotros podemos en el aula tratar de ayudar a los chicos que puedan salir de esa estructura que tienen, que le marcó la sociedad, la familia y la misma escuela, ¿no? Porque realmente ahí se conocen y nos conocemos. Y ya que nos metimos con el tema, vos dijiste que sos docente en las escuelas y sí, que están siendo promocionadas por el gobierno en principio como una cosa nueva. Una novedad. La sí, son de innovación, inclusión y hay una tercera que no me acuerdo, puede ser. Sí, son como muchas cuatro. Y. Sí, ah, muchas y. Más, bueno, muchas, sí, bueno, mucho marketing. sí. Dos cosas que son distintas. Sí. ¿Cuál crees que es la intencionalidad oficial y cuál es la experiencia real? La experiencia real es una escuela igual a todas. Desde mi punto de vista, creo que lanzaron esta escuela como parte de algo partidario. Y no teniendo en cuenta la realidad en la que iba a estar inserta, porque nos chocamos, o sea, nosotros tomamos ese cargo, ¿no? Porque estamos buscando laburo, y nos chocamos todo contra la pared, porque en realidad esa escuela está hecha para pibes que viven en otra realidad, ¿no? Que están bien económicamente, que no tienen otra... realidad tan violenta. Ahí ver, tenemos que atender. En teoría, para desasnarnos, sí, el formato de escuela ahí, sí, ¿qué modificación tendría respecto de lo que podemos decir la escuela tradicional? A ver. Es trabajar con proyectos, uh-huh, que todos los alumnos son de todas, y conocerlos a través de... y agruparlos por saberes, no por edades. Que eso está re bueno. Pero nos largaron así, sin nada. Sin ningún tipo de preparación, tal además, cual, ¿no? Me parece que nos faltó eso, porque nosotros fuimos a buscar laburo. O sea, nosotros estamos sí, ahí... como casi todos. Tal cual, obvio, como todo laburante, ¿no? Y creo que le faltó eso. Preparar a la... y ellos también, ¿no? Prepararse para la realidad esa, porque yo cruzo... mirá que el barrio Atuelet, sí... se siente mucho la miseria, ¿no? Pero allá se siente mucho más. Los pibes tienen hambre, van a la escuela, por ahí faltan, pero van a la hora de la leche. En los días de mucho frío iban así sin medias, sin abrigo. O sea, hay que atender otras cosas antes de ponerse a pensar en proyectos muy teóricos que por ahí en la práctica no van. Primero atender la realidad y después, bueno, veremos. En algún momento se dijo, los docentes, por ejemplo, vos sos docente de esa escuela y de otras también. No pude agarrar doble turno porque no hay laburo. No, pero en algún momento sí, se dijo que los docentes destinados a esa escuela iban a cumplir funciones únicamente en esa escuela. ¿Eso quedó en un... puedes tomar otro cargo si lográs. Sí. Ahora con todo esto que no hay laburo para nadie, ¿no? Pero no se diferencia en nada. La quieren diferenciar en lo teórico nomás, pero yo que laburo ahí es una escuela común. Ajá. Todavía es una escuela común. Puede llegar, está re buena la idea. La habían querido vender como algo muy de avanzada. Claro, ¿no? Tal de tecnología. Sí, muy, es una escuela pensada muy a los yanquis, ¿no? Pensaba de otro lado del continente. Acá hay pobreza y primero tenemos que atender eso. Y los nenes vienen con mucha violencia de la casa, violencia hacia ellos y hacia su familia. Entonces están bloqueados y no podemos pensar en un proyecto de escuela ahí cuando hay otras cosas que atender. Y digo, ¿se está dando esto de que, porque vos decís, se agrupan no por edades, sino por ejes temáticos? Por ahí la pifio en los conceptos puntuales. Sí, por saberes, sí. Claro. Pero, ¿esto se está dando así? No, o todavía no. Estamos por grado, por edades. O sea. Entonces, bueno, sí, ya vamos a entrar en septiembre y todavía no hemos avanzado. ¿Por qué? Por eso mismo, porque la realidad no nos dejó avanzar. Y no, pasan los días y tenés que atender todos los días algo nuevo. Entonces no podemos, encima en los proyectos, lo tenemos que hacer nosotros. Además para eso, claro, la realidad de los chicos primero, ¿no? Sí. Y después, si esa realidad fuera mejor, sí, la capacitación y el tal tiempo cual, que no te lo van a pagar para juntarte con los otros, sí, docentes. Y los directivos se están juntando desde febrero, claro, en las vacaciones. En el mejor de los casos, que los chicos tuviesen la posibilidad... como se los pensó, sí, con la capacidad que, y los tiempos que se los pensó, los docentes no están ni cerca tal de poder no juntarse a planificar, a proyectar. No hemos sido capacitados para nada. Estamos todo el tiempo en bandas horarias, juntándonos, qué hacer. Bueno, pero eso vos hoy dijiste, cuando hablabas esto de la educación, ¿no? La falta de inclusión, la escuela tradicional que quedó muy cuadrada, que no acepta la diversidad. Hay una ley hace 10 años de educación sexual integral, sí, que en los papeles fue avanzada, podemos, sí, decir. Fue muy, muy interesante, muy mucha potencia. Sí, sí. Pero bueno, como todos sabemos, las leyes son... Bueno, Iván, que es abogado, lo vas a explicar mucho mejor nosotros. Una cosa es la ley, el papel, y otra cosa es cómo se aplica los recursos y todo lo que... Y, no, y aparte de y la ideología de cada uno, porque uno lo... Nosotros, no, pero bueno, además de la ideología, que no es poco, sí, hay mucho dinosaurio, lo hemos visto hace poco tiempo, ¿no? En las escuelas también. Ayer nomás. Y eso también. En las escuelas se ve capaz que un poco más que en el Senado. No. Juan Pablo, no te sorprendería. No, sí, te sorprendería. No, en porcentaje no. Y los senadores pasamos la escuela antes. No, si vos decís que en la escuela el dinosaurio es 38, 31, te firmo casi, mirá. Pero a esto voy. Tampoco hubo en todas las provincias, bueno, ya ni diría decir en las provincias confesionales, Salta, Mendoza y algunas otras, pero en otras provincias como La Pampa, que no es tan confesional, aunque hay influencia de la iglesia, obvio, tampoco hubo las capacitaciones, los recursos, los talleres. Cambiarle el chip a un profesor, una profesora, una maestra, con una ideología, hasta con muchos años de docencia, no se los cambias con un taller de 3 días o de 8 horas. Es un proceso más complicado que el de, más vale que mucho más complicado que el de los pibes, que están con la cabeza abierta y con otras. Pero no es sencillo. No, y tal la ley creo que, bueno, quedó media trunca en eso. Sí. Ha costado mucho poder encauzarla desde arriba. También depende de la cabeza, ¿no? Que está en más la dirección. Vale. Porque sí, eso depende también mucho. Si la directora tiene una mente abierta y que permite y promueve. Que cada uno tal cual y promueve, bueno, ahí sí, creo que la ley de educación sexual integral se puede aplicar, pero si cada uno hace en el aula lo que quiera o lo que manda solo una cabeza. Sí, me quedé pensando en lo que dijo Noelia, ¿no? Cuando ella empezó a ir a la biblioteca y bueno, nada, y veía a los chicos y el amor y las ganas. Bueno, también como docente, si vos prestás un poquito de atención a ver por dónde van los pibes, qué piensa, qué siente, qué quieren, qué curiosidad tiene, sin estar muy capacitado, podés más o menos. Pasa que pasa por el docente también. Por eso de, mismo. De abrir un poquito la antena de por dónde va el. Sí, la formación. Algunos no sé. Yo hasta acá llego, no me meto. Entonces, por eso digo, según qué docente esté a cargo de qué pibes, depende de eso la educación. Si yo me estructuro y digo, bueno, yo acá no me da miedo esto, porque a algunas le da miedo, porque da miedo algunas cosas tratar unos temas si nunca lo hablaste en tu casa, si sí, venía de una familia reestructurada tabú. Tal cual. Entonces, no puede hablar en el aula lo que nunca habló en su vida, ¿no? Entonces también nos falta todo el tiempo capacitación y debatir entre nosotros. Mirá la voltereta que voy a hacer. ¿Cómo hacemos, después de todo esto que venimos hablando, para defender la educación pública, que se supone que es lo que queremos y hacemos o no? Ustedes dirán. Y le voy a tirar la pelota a Iván Alarcón, porque pensaba que habló de su de origen en Villa Parque, de bien abajo, y es abogado. Abogado con de la educación mirada pública, social, ¿no? Dijo. Aclaró. Mirá qué responsabilidad te tiro. La educación pública se defiende desde... desde que, si bien nada es perfecto y todo es mejorable, desde ese punto, o sea, vi en el transcurso del día muchos contactos de Facebook publicar quiénes eran y por qué defendían la educación pública. Yo no lo hice en Facebook, lo puedo hacer ahora. Mi viejo fue carpintero toda su vida, mi vieja tuvo que arreglar en calzar a principios de este año, y yo pude estudiar gracias primero a ello y después porque la educación era pública y gratuita. Después, si había cosas a mejorar o no, uno tiene un docente que le dice, la universidad se llama universidad y tiene conocimientos universales o pretende tenerlos, pero en realidad no es así. Fíjate que puedes encarar por este otro lado, puedes ver esto otro, vos que te tocó vivir en el Butalo 1, en Villa Parque, ahí en el medio o en un lugar donde todavía no se sabe bien si es Villa Parque o Butalo, así me lo plantearon la última vez, tenés otra alternativa, tenés otra mirada, ¿no? Estructurarte en lo que te enseña la universidad, que pretende ser universal, ¿no? Entonces, desde ese lugar se defiende la educación pública gratuita, ¿no? Desde que todo es mejorable, se puede mejorar y que se le puede dar otra vuelta de tuerca, otra mirada a lo que nos enseñan en las aulas todos los días y todos los años. Se me vienen a la cabeza las palabras de Nacho. Hace poquito salió en una entrevista, Nacho, nuestro referente nacional, planteando también esta diferencia entre el conocimiento que te da la universidad o... Sí, la universidad básicamente y el conocimiento que adquirimos nosotros en el barrio. Creo que las chicas a lo largo de sus relatos recién y contando sus experiencias también podemos ver un poco de eso, cómo el hecho de estar pisando un barrio les da otra perspectiva en cuanto a la teoría que te enseñan en un terciario o en la universidad, ¿no? Un conocimiento que pretende ser universal, pero que termina siendo parcial, que nosotros lo terminamos completando en el barrio. Porque cuando vamos al barrio es inaplicable la teoría que nos enseñan en la universidad, en el terciario, en donde sea. Nosotros completamos ese conocimiento teórico en el barrio, pisando el barrio, pisando el barro, viendo de qué se trata, viendo que cuando nos enseñaron una ley, como también decías vos, Nicolás, esto del ser o del deber ser, de que si el derecho es eficaz o es ineficaz, bueno, cuando salimos a la realidad vemos enseguida que no es así, y lo que nos enseñaron en la universidad y nos quisieron enseñar a través de los libros, termina quedando ahí en los libros, ¿no? Creo que desde ahí se defiende un poco la educación, o yo la defiendo desde ahí, ¿no? Que siempre puede ser mejorable y tiene que ser, siempre se tiene que poder mejorar. Y estoy pensando que por ahí un poquito más en tu caso, porque bueno, casi todas, sin conocer mucho, pero casi todas las facultades de abogacía de este país son de una formación muy clara, muy liberal. Desde el plan de estudio. No vas a decir garca. No. Desde el plan de estudio, no solamente, sino de los mismos profesores. Que por ahí en otras facultades puede ir cambiando un poco el palo de los profesores de la ideología. Es lo que vos aprendés en las facultades de abogacía está muy claro para qué lado va. No, por eso vos tuviste que aclarar al principio de la charla, abogado con una mirada social. Sí. ¿No? Sí, te encargaste de aclarar la diferencia, el plus distinto. Sí. Está bueno también eso de que vos me digas algunos docentes que te tiran una onda y sí. Hay varios docentes, bueno, un docente que era de la casa, Miguel. Miguel Espalazani. Miguel Espalazani, sí, que si nos está escuchando le mando un saludo enorme y un abrazo grande. Fue uno de los que en mi carrera me marcó mucho y la verdad que muy agradecido de habermelo cruzado. Uh-huh. Bien. Iván Alarcón, Celia Albando, Noelia Quintero, parte de la organización de La Poderosa en el barrio Río Atuel. Están conversando acá en Salir, es un cacho de cultura. Después viene Juan y menos mal que no está, si no terminaba preguntando. Pregunta boludez. Claro, cuando se acerca la medianoche pregunta boludez. Pregunta cosas sobre él. De los boliches, de sexo, se mete él siempre. Sí, lo escuchan. Eso no va a pasar. Música, esta música sí la eligieron ustedes. Bueno, gracias.

Una categoría imponente. 24, 25 y 26 de agosto. Un fin de semana a pleno con el Turismo Nacional en el Autódromo Provincia de La Pampa. No te lo podés perder. 24, 25 y 26 de agosto. Gobierno de La Pampa. A la hora de elegir alimentos, autoservicio de frutas y verduras Nicole. En Toay, un solo lugar reúne tanta frescura. En Brown y Sarmiento, lo mejor y más fresco. Autoservicio Nicole. Y además, artículos de despensa y fiambrería. En Brown y Sarmiento, autoservicios Nicole, de frutas y verduras, también al por mayor. Autoservicios Nicole, en Toay, nada más fresco. Pedí tu envío a domicilio gratis al 02-302-1546-6071. Autoservicio Nicole. Autoservicio Nicole. Probá los huevos rebeldes de Gallinas Felices. Huevos de campo de la chacra agroecológica Despertar del Monte. Despertar del Monte. Encontralos en la Feria por la Alimentación Sana, en el Parque Oliver, todos los sábados de 10 a 12 y media. En Kiosco Avenida, Avenida Perón 2062, o manda WhatsApp al 02954-15800-552. Porque la ciudad puede producir sus propios alimentos, de forma sana, cooperativa y a precios justos. Les dejo una canción, chicas. La música del mundo está en la cueva. Vinilos, cassettes, compactos. Visita la cueva en Avenida España 198 en Santa Rosa, La Pampa. O hacenos tu pedido a nuestros correos electrónicos discoslacueva@gmail.com, lacuevadiscos@gmail.com o a través de nuestro Facebook. La cueva. Envíos a todo el país. Vinilos, cassettes, compactos. La cueva. También convertimos tu cassette o vinilo en CD o MP3. La Cueva, un espacio para la otra música. Otra música. Vayamos por la carretera panorámica. La Cueva, vinilos, cassettes, compactos. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés te invita a la revolución de la alegría. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau. Somos el mejor equipo de los últimos 50 años. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a unir a los argentinos. El reino del revés. Vengan al reino de Kermés. Me dijeron que en el reino del revés nadie somos todos europeos. Que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. A esa te la debo. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez. Que usan barbas. Vengan al reino de Kermés. Somos todos europeos. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Segundo semestre. Segundo semestre. Vamos a ver cómo es el reino del revés. El curro de los derechos humanos. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar. Hay que pagar con alegría. Vamos a ver cómo es el reino. La grasa de la militancia. Vamos a ver cómo es. Vengan al reino de Kermés. Es emocionante ver lo que estamos logrando juntos. Salieris. Es lo que hay. ¿Qué sí, sí, es vacaciones. Lo que hay, Jorge Raca. ¿Qué pasa, Jorge Raca? Alguna vez dije que Raca era como una especie de casero pampeano. Retiro lo dicho. Era otra época, otro momento. Y dejá de comer ese flancito, menos por mal favor. Que Raca se quedó donde tenía que estar. En el vivero Renovales. Sí, ahí con las plantitas. Y acá con nosotros siempre, claro. Y esa música rara que hace. ¿Cómo rara? Sí. Sus sonidos del mundo. Rara porque de hecho la definen como experimental. ¿Viste? Ah, bueno, rara es. Bueno. No dice nada. Algo está diciendo. Por lo menos habla de mí. Sí. Estamos con Iván Alarcón, Celia Albando y Noelia Quintero acá, parte de la organización La Poderosa, hablando de lo que viene. El domingo. La actividad por la celebración de la niñez y las niñeces. ¿Cómo invitamos? ¿Se pusieron a leer? No, bueno. Yo acá me desligo totalmente. ¿Ah, sí? Sí, no, en rigor, ¿no te toca esa parte? No, en rigor, sinceridad, yo ando medio alejado de la biblioteca por distintas cuestiones, pero las chicas van a saber invitar. Bueno, los invitamos a todas y todos a la biblioteca este domingo. 26, desde las 15 hasta las 6 de la tarde, a compartir lo que hacemos todos los días con los pibes. Vamos a sacar las mesas, a hacer los talleres al aire libre y va a estar presente Radio Kermés con Cintia Alcaraz. ¿Qué? ¿Con Cintia Alcaraz y una banda más que vamos a ir? Ah, bueno, estaba esperando que lo digan. Pero por supuesto, sí, sí, ahí estaremos. Buenísimo. Conociendo y aprendiendo como corresponde. Entonces, el domingo a partir de las 3 de la tarde, el lugar específico es Tira 27. Departamento 1. Bien, ahí nos encontraremos para celebrar la niñez, como estamos diciendo. Buenísimo, lo esperamos. Bueno, ¿lo han hecho con anterioridad un encuentro de este tipo en los años anteriores? Sí, hicimos el año de la biblioteca en abril. Estuvo cumbia acuática y un montón de eventos que hicimos con los niños. Y después también estuvimos el año anterior pintando el parque. Festejamos Reyes y un momento que podemos y nos ayuda la gente, arrancamos nomás y festejamos. Bien. Bien, nosotros acá en este rinconcito del mundo nos enteramos de La Poderosa, básicamente por la revista. Uh-huh. Como muchísimos, me imagino, ¿no? Cuéntenos un poquito cómo es, cómo surge, cómo se arma, cómo se distribuye, cómo la planifican. Porque, bueno, es una revista que nace en una villa. Al principio mucha gente decía, una revista en una villa, ¿no? Con mucho prejuicio. No, no vamos a decir que no. Y encima con esa revista salían en la tapa personalidades, políticos, artistas, no sé, madres de Plaza de Mayo, lo que nadie conseguía, futbolistas, lo que nadie conseguía, como no sé, el Niño Solar y demás, aparecían acá. Que era la tapa de la entrevista, pero la revista es mucho más. ¿Qué nos pueden contar de cómo surge el tema de la revista y la comunicación a partir de esto? Nosotros también conocimos la organización a través de la revista, así que en eso estamos a mano. Y el tema de la revista surge básicamente cuando los compañeros pisan Zabaleta, había muchas necesidades y no sabían cómo hacer para visibilizar eso, ¿no? Para romper lo que hoy se llama el cerco mediático. Se acaba de morir un vecino porque la ambulancia no ingresaba a Zabaleta, por la inseguridad que nos quieren vender todo el tiempo, tanto en Zabaleta como en el Río Atuel también siempre pasó. Entonces los compañeros y las compañeras de Zabaleta dicen, bueno, tenemos que armar un medio propio para poder contar lo que nosotros hacemos acá y que vean de que el barrio no es inseguridad 100%, ¿no? Así que empezaron, armaron la Garganta Poderosa. La primer disyuntiva o el primer problema que se plantean ellos es, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que nuestra revista tenga difusión, para que se vea, para que se venda? Si nosotros ponemos la cara de un pibe asesinado por la policía, sabemos que no la va a comprar nadie porque a nadie le va a interesar o le va a interesar a muy pocos. Pero no por eso tenemos que dejar de reivindicar nuestro grito, que es el control popular a la fuerza de seguridad, o que la fuerza de seguridad deje de matar a los pibes de nuestros barrios. Entonces surgió la idea de conseguir o de ver la posibilidad de que algún famoso aparezca en la tapa, pero no para contar algún chismerío o chusmerío de ese famoso, sino precisamente para eso, para que ese famoso atraiga a mucha gente que quiera leer la revista y se entere del caso de Luisito, que fue asesinado por la policía, o el de Kevin, que fue también asesinado por una sola liberada. Entonces, en esa conjugación en esa contradicción de decir, bueno, a ver qué hacemos, ponemos en la tapa a Luisito, que reivindicamos la lucha, y la verdad que lo queremos mostrar porque es así, la policía nos lo llevó a través del gatillo fácil, o por una zona liberada se llevaron a Kevin, o ponemos en la tapa a Riquelme reivindicando nuestra lucha y que se distribuya mucho más, y así muchos más van a tener conocimiento de quién era Luisito, quién era Kevin. Y así surge la Garganta Poderosa, en una asamblea de forma horizontal, como siempre vamos construyendo todos en la Garganta, en la Poderosa. Se decide eso, básicamente, que el medio de comunicación sea la Garganta Poderosa, que en lo posible haya un famoso en la tapa que reivindique la lucha de los barrios, que baje al barrio, que venga a la villa, que nos visite, que vea de qué se trata, de que vea que el laburo que hacemos es serio, que es verdadero, y que bueno, y que la causa que va a acompañar la revista cuando salga su cara va a ser la de un pibe asesinado por la policía, o por una zona liberada, o lo que fuere, ¿no? Entonces ese fue más o menos el origen de la Garganta Poderosa, que ya tiene 80 números, es así, sí. Junio, julio de 2018, en este momento sale bimestral, todos los meses, todos los meses. Ah, menos los meses. Enero y febrero, sale a partir de marzo, sale todos los meses. Ajá, bien, sí, sí. Sale 50 mangos en el kiosco, en el puesto de revistas, sí, donde este mes es el primer mes que sale 50 pesos, antes venía saliendo 40 y antes 35. Y bueno, ¿y por qué aumenta, che, si no aumenta nada? Antes de ir al kiosco se lo vendemos nosotros, que parte de no, de claro, esto más vale, va más a la vale. Biblioteca Popular para todos los pibes del barrio. Así que, bueno, el que quiera suscribirse nos avisa, nuestra página en el Face es Biblioteca Popular, El Grito Poderoso Latuel, y nos mandan un mensajito y nosotros se lo llevamos a la casa, donde quieran. Bien. Y tiene además ahora, ahora porque comparándola con el inicio, contenidos más federales, de alguna manera, la revista y la apuesta comunicativa de La Poderosa, ¿no? Sí, es uno de los objetivos que nos planteamos como organización allá a principios de 2017, a mediados de 2017, poder federalizar. Perdón, en realidad el objetivo de federalizar la Poderosa como organización venía desde antes. Por eso los chicos caen acá y, claro, y quieren, sí, hacer un foco, sí, acá, ¿no? Claro. Así que viene de 2016, uh-huh, antes objetivo. Así que bueno, con la idea de federalizarla, también la idea de poner al servicio o como herramienta de cada asamblea la Garganta para poder denunciar, contar lo que sea que desde la provincia se pueda llegar a contar, ¿no? Desde los barrios de la provincia. Uh-huh. ¿Ustedes son consultados por la revista, por quienes hacen la revista? ¿Cómo es la relación? Es una dinámica bastante bastante exigente, sí. Ajá. O sea, te lo cuente Cintia. sí, algo. Tendría que estar acompañada Cintia acá. Algo ha contado, sí, sí. Para que sí, podamos. Dice que son muy. Hace un llamadito, Cintia, y contar. Hay bastante rigidez, ¿no? Que son muy profesionales. Me ha dicho. Los editores. Me ha dicho el sistema educativo un poroto. digámoslo al aire. Dice que son muy. Muy prolijo. Muy prolijos, muy exigentes al momento de la forma, sí, de los tiempos, de la cantidad de caracteres. Sí, y de la calidad de la foto. De todo, y claro, y por un lado, claro, a los que participan les hincha las pelotas, obviamente, pero por otro lado, yo que no lo veo afuera, digo, está bueno también que se lo tomen con un profesionalismo, aunque se pasen de rosca. Y que no sea, porque somos, lo hacemos de la villa, lo hacemos de acá, claro, le hacemos así un pastiche como salga, no. Que se lo tomen con ese profesionalismo, por un lado está bueno eso. Sí, sí, por eso es lo que es la Garganta Poderosa, es lo que es hoy, como dice Iván siempre, por la responsabilidad y la exigencia, ¿no? Mm. que nos transmiten y a todas. Y digamos, y igual, una cosita. Sí, sí. Siglo XXI, 2018, una revista en papel. Sí. ¿Cómo se agradece lo que tenemos algunos añitos, no? Con ese olor, que tenga olor. Poniendo recién la tinta. ¿Cómo se agradece? Porque ya no quedan revistas en papel. La calidad del papel. Y la calidad. Sí. ¿Sí? Y la calidad. Siempre. No es algo ahí, a una fotocopia. No, muy lejos de eso. Y de veras que más allá de las exigencias, y también hay que decir, cuando maneja el porteño tiene otra lógica de su propia vida, sí, por supuesto, vive mucho peor que nosotros. No, que vivimos. El pampeano que vive peor, vive claro. Mejor que el mejor de los porteños que vive. Y bueno, pero también está buena esta visión de que los medios de este tipo, populares, comunitarios, no sé cuál es el nombre exacto, nadie sabe en realidad, alternativos, hay una onda como que, bueno, ya que haces un medio, hacelo como puedas, más o menos, así, tiralo para que salga. Mediocre. Y es lo que a nosotros desde la radio también nos toca esa mirada de que somos un medio comunitario, y la verdad es que uno tiene que hacer las cosas lo mejor posible. Tal cual. Con el mejor profesionalismo. Después, por supuesto que nos topamos con obstáculos que no se van a topar los tipos que tienen toda la torta, que manejan guita, o no es comparable con los medios comerciales. Pero afrontando así esa realidad, uno puede esquivar esta mirada que hay, sobre todo del gobierno actual, de que los medios comunitarios son algo como para tener ahí con... en la caridad, ¿no? Como te doy una limosna, una migaja, y dale, hace eso y no te quejes, déjate hinchar las bolas y lo más o menos así como puede. Bueno, en ese sentido, la exigencia está buena, que se la banque Cintia. No, mamá. Que se hizo cargo de ser la corresponsal de la revista. Pero, de la digo, uno que fatigó muchos años la educación pública acá, las revistas de centro de estudiantes, de agrupaciones estudiantiles, propias de... Sí. Siempre, viste, muy a pulmón, muy a, bueno, sí. Esta cosa, bueno, que salga. Claro. Que salía lo que salía, ¿no? Y ver esto, con esta calidad, con esta profesionalidad, todas en color las páginas, qué envidia. En los tiempos que corren, cuando ya todas las revistas importantes, por decir una, el gráfico, histórica, dejó de salir. Y así tantas otras en lo suyo que eran importantes, eran señera. Es un lujo. Bueno, también pasa por ver o analizarlo a través del costo-beneficio, ¿no? La mayoría de las revistas que nombrabas el gráfico, no sé qué, miran si les es rentable o no es rentable, sacó una revista del gráfico. Nosotros, lamentablemente, en realidad desde una buena perspectiva, no medimos eso, y la revista desde hace 2 años que nos está dando pérdida. Pero es la única forma y el único instrumento que tenemos desde los barrios para poder visibilizar las problemáticas que tenemos. Como decía Juan hoy, que está más federalizada. Sí, la revista tiene una sección que es hoja de ruta, donde cada provincia trata de mostrar cuál es la problemática que está pasando y está cursando la provincia ese mes, ¿no? Y la verdad que es una herramienta que no la podemos desaprovechar, más allá de la exigencia y eso, que tiene que estar, porque precisamente eso, tratamos de llevar la voz de los que, no es que nunca tuvieron voz, sino nunca tuvieron oído o nunca tuvieron la posibilidad de gritar lo que gritamos en cada revista. ¿Cuándo van a hacer el programa de radio de La Poderosa? ¿En qué mes? Si viene como viene la mano, pronto, diría yo. No sé, acá las chicas. Tengo que hacernos varios análisis. y notan como la mayoría, como nosotros, un peor momento para los sectores populares, sobre todo en los últimos 2 años. ¿Lo perciben? Sí, yo lo percibo, se le dijo tal cual, así que... ¿Eh? Sí, se percibe. Desde el barrio, desde nuestro trabajo, lo percibimos todos los días, de nuestro bolsillo. Tenemos 3 pibes, así que cuesta, o sea, todos los días, ¿sí? Salir adelante con lo poco que uno puede llevar a la casa. Y si bien está claro que no son un partido político, ni una fuerza política, ni vinculado a un partido, porque está demostrado en el trabajo cotidiano, ¿se autodefinen políticamente de alguna manera? ¿Pertenecientes a un espacio, a un sector, a algo? No sé si nos autodefinimos. Aunque sea individualmente, ¿eh? No pretendo una definición de la organización. Siempre la mayoría de las charlas que en las que nos toca iniciar o les ha tocado iniciar a los compañeros y tienen que empezar definiendo qué es la poderosa. Bueno, la poderosa es una organización que sigue los lineamientos del Che, por decirlo de alguna manera, y no porque vayamos a agarrar las armas el día de mañana, sino que básicamente porque nos subimos a una moto y no frenamos. O sea, la idea es esa, ¿no? Una idea base, que es decir, bueno, nos subimos a la moto de la poderosa y no paramos, y el tren es este o la moto es esta, el camino es este, y no aflojamos. Si hay que pisar el barrio, si hay que cumplir con la exigencia de la garganta, del Facebook, de fechas claves, que por ahí participamos en distintos actos, y bueno, hay que cumplirlo, y no lo cumplimos por una... más allá de un afán individual o lo que sea, por un proyecto colectivo que es el barrio, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es una de las ideas base de subirnos a esta moto y no parar. Uh-huh. Básicamente. Estaba escuchando atenta. No, y bueno, yo me subo a la moto para ayudar a los que todavía están... encasillados, oprimidos, y ayudarles a tener su propia voz y a decir lo que quieren ser, lo que les gusta hacer y lo que eligen ser. Te toca, Noelia, ¿qué dirá? ¿Ah? Está tímida todavía. Ya me olvidé de que estábamos hablando. Pero ¿por qué estás en la poderosa? No, si tengo alguna idea política. Y yo particularmente sí tengo una idea política muy firme. Pero bueno, nada. ¿Pero cuál es? No querés decirla. No, entonces no están firmes. Me da vergüenza. Bueno, es sí. ¿Cómo te va a dar vergüenza? A ¿qué ver. ¿Sos del radicalismo? No, ¿qué para nada. No, no te gustan los gatos, ¿no? No, yo te banco a Cristina, ¿qué querés que te diga? Y bueno, decilo, ¿no? Sí. Pero bueno, porque soy realista y tengo los pies en la tierra y creo que es la mejor opción que hay. Pero bueno, eso yo personalmente como Noelia Quintero, ¿no? Como pero que no se escuchó bien. ¿Banco a Cristina, dijiste? Yo sí, totalmente. ¿Por Noelia qué te Quintero, da vergüenza? Sí. No me da vergüenza. Ah, pero arrancaste la frase así. No. Saquemos pecho aparte, por favor. No. Yo te banco, Cristina, y creo que es la mejor opción que hay, y votemos todos y todes cuando vuelva. Está bien, vamos a ver cómo. Mira. Bueno, el aplauso de Charlie Corn, el operador también se. Mira, banca Cristina, muy bien. Listo. Bueno, ¿quieren contar algo más de lo que están haciendo en sus vidas más personales? No en su intimidad, por favor. No que la pareja Juan Pablo. Pero quiero decir, lo que hacen de ustedes para afuera, pero en no otros ámbitos, tiempo. Por ahí no estarán todo el día en la poderosa de la Tuel. ¿Noelia? Bueno, me estoy iniciando en el sistema educativo, todavía no tengo trabajo en eso, pero he hecho unas suplencias. Y además hago cosas que vendo en Tierra Madre. Ajá. Así que los ¿tiene que quieran... alguna marca especial? No, todavía no. En este momento hay cosas tejidas y hago muñecos de personajes de en tela y pintados a mano que pueden conseguir próximamente en Tierra Madre. ¿De personajes como uno? Ponele, te hago los Beatles. Ah, bien. Tierra Madre, Frida, Mancilla, una... Moreno. Sí, exactamente. Viven del Chivo. Sí. No me acuerdo. ¿Frente al Oliver? Sí, la escuelita, sí, ¿qué? ¿La 4 o la 6? La 6. Sí. Así que bueno, pueden encontrar mis cosas ¿y ahí. ¿Y cómo es esos Beatles? ¿Tamaño? ¿Y son textura? De... ¿Beatles para llevar? ¿Cuánto es eso? No, ni idea. 20 centímetros. 20 centímetros, pintados a mano, con ropa cosida a mano, con mucho esfuerzo y amor. Mirá, así que, bueno, quienes quieran. Listo. ¿Y a pedido haces? También. Te pido una María Eugenia Vidal, por él. No, estaba pensando en Yoko Ono. No. La Yoko Ono te la si querés te la pinto yo. La no Vidal te va a salir más cara. Sí, el caso. Dólar, ¿no? Sí. En este momento sí, pero bueno. Le pintamos, no sé, así con la brocha. Como Heidi lo podía hacer para las niñas. Ponele. Manejando un patrullero, ¿eh? Una Bullrich. las dos juntas, la leona y la tigresa. Y hacer el elite tenés las primas. Las tres ahí. Bueno, tiene otro precio. Vos, sí. Celia, está las manos, entre la garganta, las escuelas y los pibes y las pibas en la casa. Ah. Saluda a todas las coordinadoras y directoras de la escuela, que son relaboradoras, pero bueno, el sistema no aplasta. Yo estoy en la biblia con las chicas, con mis hijos, que me llevan mucho tiempo también. Y con Iván nos también proponemos también más que los nenes. Sí, bastante. Me ocupa, que más me que ocupa los tiempo. Niños. Ah. No, ¿Y qué cantamos? ¿Ah, nosotros sí? Cantamos. Cantas. Sí. ¿Quién toca sí, guitarra? Iván toca guitarra. Y... ¿Estilo, música, género? Todo. Rock, folclore. Sí, tal cual, de todo. Folclore latinoamericano, rock. Tanguito no llegamos todavía, pero bueno. ¿Pero que Iván saca cualquier cosa en la guitarra? Sí, entre ensayos, sí. Y después que ve una cerveza y una fernet, saca cualquier cosa. Pero sí, nos ponemos en el garage y cantamos para... Bueno, y Iván, sabemos que estás ahora con el grupo del colectivo Chacra Raíz, ahí dando una mano desde el punto de vista, no sé si decir legal, jurídico, como patrocinador, como se dice. Sí, algo así. Pero, entre otras cosas, contame, ¿en qué andás? Y laburando ahí en, bueno, algunas cuestiones sociales, como los chicos de Chacra, viendo a ver cómo podemos, ponderar, si se quiere, ¿no? Un poco el derecho de propiedad con el modo de vida y el buen vivir que ellos pregonan, tratando de alegar para que una persona que tuvo toda la vida una formación civilista, por ahí pueda ampliar su mirada hacia un modo de vivir distinto con los chicos de Chacra. Manso laurito. Sí, así, ya con eso ya estamos medio... Y bueno, los chicos, y bueno, como decía Celia recién, que por ahí a veces nos ponemos a guitarrear un rato ahí en el garaje de acá. Está bien. Chacra Raíz, recordemos, ya que salió el tema y que también tiene mucho que ver con esta radio, porque han tenido un programa, siempre son amigos. Y bueno, van y vienen, tienen otras ocupaciones, sí, los tienen otras medio... cosas de las de que defenderse. Sí. Afronta ahora, después de aquel planteo judicial que ganaron cuando no los desalojaron, afronta un juicio, una demanda desde lo civil, ¿no? Para que, bueno, finalmente ahí sí tendrían que dejar las tierras. No sé, ¿vos podés dar alguna precisión de qué estado está eso? Y eso recién iniciaron demanda y la contestamos nosotros y se le dio intervención a distintos organismos del Estado, como el Defensor del Niño, Desarrollo Social Local, Provincial, uh-huh. Bienestar Social de Provincia y... El Ministerio de Desarrollo Provincial fijó posición entonces. Sí, se le dio vista. O tiene que hacerlo. Sí, lo tiene que hacer. Así que bueno, la causa está parada ahí. Está bien. Si no me están escuchando por ahí mucho, me llevé el expediente a mi casa como para... No, para... No, así que... Una fotocopia. Una fotocopia. Me la dio Cabot. Hace unos escaneos. Pero bueno, lleva tiempo. Yo lo que le comentaba a los chicos, que por ahí un proceso penal no es lo mismo que un civil. Es mucho más burocrático, con muchas más formalidades. Claro. Muchas más instancias por ahí a transcurrir que en el penal, donde por ahí se fijan... se concentra todo en una audiencia y ahí se resuelve como se resolvió. Así que bueno, bastante positivo que ellos no hayan salido condenados en sede penal, porque no el juez consideró que ellos no eran usurpadores, que no eran ocupas, así que desde lo civil vamos a defender la posesión y que ellos están con un derecho real que es precisamente la posesión, como para esquivar y repeler el juicio de desalojo. Iván, Celia, Noelia, gracias por estar acá como parte de La Poderosa y les vamos a dejar el micrófono abierto para que digan lo que se les cante, si una pregunta que no salió, lo que quieran aclarar, ratificar, rectificar, saludos, agradecimientos, puteadas, críticas, amenazas de todo tipo, lo que les salga y crean que faltó, háganlo. Bueno, yo particularmente, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Por más que haya sido en chiste por ahí, este, nos vamos carburando con la idea de un espacio de La Poderosa en la radio. No fue en chiste, ¿eh? Ah, bueno, listo. Yo, como el tono fue medio ahí, y estábamos entre risa, bueno. No, acá bueno. Cada chiste que hacemos, bueno, atrás loco. Hay una guadaña que dice, listo. es en serio. Nos lo vamos carburando, por lo menos yo. Y bueno, y este espacio también nos posibilitó encontrarnos como compañeros, que por ahí a veces con el trajín de los días, la biblioteca, los nenes, trabajo, no lo podemos hacer, y bueno... más que feliz y contento de estar con las dos compañeras de La Poderosa acá, conociéndonos un poco más. Así que bueno, muchísimas gracias. Chicas. Bueno, yo, gracias a todes por habernos invitado. Perdón por haber hablado en público. Y un saludo para todos los que me conocen. Y bancás a Cristina, repetí. Sí, Cristina. Sí, porque es un día complicado. Claro, un día como hoy. Sí. A ver, si te crees lo de los Gloria. Ya está. Celia, te escuchamos. Bueno, los esperamos a todas y todos el domingo 26, a partir de las 3 de la tarde en la Tira 27, departamento 1. Y también todos los días de lunes a viernes, aquella que se quiera sumar a dar a un taller voluntario, a servir la leche, a sumarse a La Poderosa, que no es solo eso, sino militar, desde el frente de género, desde lo comunicacional, desde la violencia institucional, los esperamos, escríbanos en la Biblioteca Popular, el Grito Poderoso de la Tuel, que serán todos bienvenidos. Bueno, gracias de vuelta a los. Tengo una duda, Juan Pablo. Sí, ¿cuál? El domingo, ¿hay que llevar algo? El que quiera colaborar con algo para dejar en la Biblia, estaría buenísimo. Nosotros vamos a festejar con les pibes, pero siempre nos hace falta algo. Para los talleres de arte visual y muralismo y de cerámica, nos hace falta siempre. Leche tenemos, así que si quieren donar a otro merendero... lo recibimos nosotros y lo llevamos, no hay drama, y por ahí, bueno, algunas galletitas nos hacen falta todos los días. Masitas, como decimos acá los papeles, ¿no? Masitas, sí, o bollitos en vez de facturas. Listo, gracias de vuelta. Le decimos gracias a los gracias muchachos a y muchachas de La Poderosa. En un ratito, después de esta bonita página musical, nos despedimos con el Negro Compadre y sin Juan y de Pian. Escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the wind. Doesn't really matter to me, Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Didn't mean

Radio Jaizan.